Mis cadenas han caído. Han demostrado que pueden leer las lecciones de la planeación con sentido social, rigor y adaptabilidad. La puerta se abre. Sigan adelante a la cafetería, donde las ideas sin nutrirse esperan ser renovadas.